Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 456 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 188 y en la noche de hoy, bueno, tarde de hoy, me acompaña The True King of the North y no Brand the Broken, sino Cat of the North. Juan Carlos Delgado, que es lo que voy a decir. Yes, I'm the, ¿cómo era llamado el White Walker que era King? The Night King. The Night King. ¿Cómo estás, Match? ¿Todo bien? Yes, gente, estamos grabando de tarde. Match está tan acostumbrado que grabemos de noche, que ya estaba diciendo de noche, pero no. Estamos grabando domingo en la tarde. Son las 3 de la tarde para Match, 1 de la tarde para mí. Así que estamos llegando acá. Ustedes en grabado. No en vivo y en directo, en grabado. O sea, sí, mire, esta semana es... Bueno, esta semana lo que sale el podcast, ¿verdad? Este es San Valentín y es el Super Bowl el día antes. Yes, el domingo. ¿Tiene algo planeado? Pues sé que quiero hacer alitas. Nosotros tenemos en el freezer alitas congeladas. Voy a hacer alitas domingo. No hay shortage de alitas como el año pasado. No hay shortage de alitas. Hay bastante, de hecho. Fue que cuando yo hice lo de las alitas acá, compramos un montón de alitas y congelamos. So, hay bastante ahí. Y entonces le preguntamos a Aria que quería, si quería nachos o pizza para Super Bowl. Y entonces ella decidió pizza. So, vamos a comprar pizza y voy a hacer alitas. Y esos son los planes para el domingo, nada más que nosotros aquí. El día siguiente, San Valentín, y es marca el final de la pandemia, I guess. Porque el lunes 14 de febrero tengo que reportarme a la oficina, se acabó el trabajar remoto. Vamos de regreso a la nueva realidad. Vamos a ver qué sucede. Mingo con gente después de que Deburo está tanto tiempo sin bregar con gente, ahora tiene que estar viéndolo. Sí, yo pensaba que iban a mover esta fecha otra vez, porque no es la primera vez que nos dan fecha para regresar a la oficina. Yo creo que nosotros estamos regresando a la oficina como desde enero del año pasado. Y cuando nos acercamos cerca a la fecha, lo movían. Y entonces, desde noviembre, nos habían dicho 14 de febrero. Pero todos estábamos, inclusive hasta mi jefa, estábamos como que ya, eso lo van a cambiar otra vez. Y la semana pasada fue como que red alert, yo creo que sí, que va a pasar, estaba diciendo mi jefa. Y entonces, pues ahora estamos... Cómprese ropa que le sirva después. Sí. Compré cosas, compré ropa que no sean sweatpants y sweatshirts. So ya, ese lunes, día de San Valentín, regresamos to spread our love and to spread our germs. Yo por lo menos voy a seguir, yo sigo remoto forever, no todos tenemos ni oficina. ¿Verdad que ustedes fueron de los que, ya, oficina para qué? Si ya nos dimos cuenta, exacto, que hace falta. Tenemos un coworking space al cual voy, la, de vez en cuando quiero despejarme de aquí o tengo mucho trabajo, porque aquí le da a uno la mamona también, uno sabe, uno ve la cama y como que, coño, como que un nap de no viene mal, está ahí, se acuesta y después uno se levanta a la hora, una hora más y no hace nada. Y okay. Yeah, uno desde la casa está más hora en work mode, pero no trabaja con la misma intensidad. Exacto. Entonces cuando salgo afuera, como que tengo que meterle ahí, estar pendiente de las reuniones, mientras estoy trabajando. Entonces estoy un poquito más despierto, pero ya, como que estás menos trabajando. Y por el Super Bowl, en verdad lo que estoy es esperando el halftime show, mano. Ese halftime show... Está Snoop Dogg, ¿verdad? Mary J. Blige, bueno, ¿quién más está por ahí? Eminem, Snoop Dogg, o sea, está todo lo que era lo que era Shoot Night. Esto es el Super Bowl de los late 90s, early 2000s. Vamos, pero, y entonces, al final sale Tupac, una canción de Tupac, o so, quizás, no sé, un holograma o algo así. Oh, yeah. Tupac. Que eso lo han hecho en otras ocasiones con otros artistas, ya. Hace como 10 años ya pasó lo de que enseñaron a Tupac en cochera, creo que fue. Mm. Oh, yeah, pues. Ya, no se puede descartar. Yeah. Y que es en California, ¿verdad? Me parece que es en San Francisco el Super Bowl. En... es el, ¿cuál es el estadio? El SoFi Stadium. ¿Cuál? No me acuerdo. Ya, yo sé que es California, pero no sé cuál de ellos es. Puede ser que sea el de LA, el de los Rams. Dice Inglewood, California. No, pero no es de los Rams, yo creo. Ok, pues puede ser que sea el de los 49ers. Aunque es que en California hay tantos equipos. Sí, pero básicamente va a estar Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg and Eminem. Y pues al final, porque hicieron un trailer y todo para enseñar, para anunciar el halftime show. No sé si lo viste. No sabía que había trailer. Un trailer de como 4 minutos. Wow, la mega producción. A poco a poco, te lo voy a ver después, a poco a poco se llenó cada artista que está saliendo, ¿sabes? Y entonces, al final, sale la canción de, creo que es de L.A., de Tupac. Okay. El estadio sí, es de los Rams. Oh, ok, pues mira, y ellos van a estar jugando, ¿verdad? Son Rams y los Bengals. Yep. Yo este año no seguí, pero que para nada la NFL, ni siquiera los juegos de los Vikings me interesaba ver los resultados. Yo vi los últimos juegos y casi todos se acabaron con un field goal. Casi todos los de los playoffs literalmente se acabaron por un field goal. Yeah, esos overtime en la NFL son tan leña. Bueno. Vamos entonces, ya nos fuimos por la tangente de... Match mediodía, enfocado, mediodía. Sí, ya. Enfócate. Así que vamos con el podcast y comenzamos con las noticias. Y comenzamos que esto, ¿verdad? Se sabía, pero ya los rumores son fuertes y son confirmados de que el equipo de Rockstar Games está trabajando en Grand Theft Auto 6. Dicen que están trabajando ya fuerte en el equipo, están full time trabajando en el juego. Así que ya no van a, me imagino que en este tiempo, ¿verdad?, seguirán todavía Milking the Cow de Grand Theft Auto 5, que ya está flaca. Llevan 10 años, yo creo. Eso ponle un sello, porque la versión para current gen de Grand Theft Auto 5 sale a como el 15 de marzo o algo así. Ya están anunciándolo por ahí. El juego pues va a salir, ya lleva tres de esas, ¿verdad? Generaciones que sale. Sí, salió PlayStation 3, PlayStation 4, ahora sale para PlayStation 5. Está casi a los Skyrim. el juego lo están trabajando. Se espera, ¿verdad?, va, que salga para el año, o sea que no se espera, si no dicen que no lo esperen hasta el año fiscal 2024. O sea que no. El año fiscal 2024 es entre abril 2023 hasta marzo 31 2024. O sea que ese año, en ese año fiscal es que puede ser que esté cerca del lanzamiento o que salga ese año fiscal, pero que, o sea, no lo esperen antes de eso, nada más. Ya, vamos a decir que noviembre 2023. Ajá, eso es como que podría ser por ahí. No esperen un trailer como hasta noviembre 2022. Correcto, o sea que van a enseñar. Lo más probable en las próximas conferencias pongan como que el loguito o algo así y mandan, uh-huh. ¿Sabes? Porque todavía no se sabe ni para dónde va, como que cuál es el setting. Sí, desde hace mucho tiempo hay muchas especulaciones y esto y lo otro, pero hay cosas que suenan como que, podría ser, hay cosas que suenan como que no creo. Ya, hay muchos que dicen que puede ser que vuelvan para Vice City, uh-huh. Que en verdad estaría chévere un Vice City para esta generación, o sea, como que con la tecnología de ahora, ver un Vice City, ¿verdad?, con esta tecnología, o sea, para mí sería lo mejor, pero ya, yeah, whatever, para donde vayan. Ya. Yeah. Pero ya es cool que por lo menos hayan dicho, sí, estamos trabajando y está en proceso, y el factor de que indicaron que tienen mucho personal trabajando en él, me da a entender que ya la fase de estar trabajando el engine para el juego y todo eso, toda esa fundación para crear el juego encima de, ya eso está cuadrado. So, ahora lo que están es probablemente diseñando personajes, diseñando misiones y trabajando todo eso que realmente hace el juego. Eso me recuerda Hay un youtuber, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero él hace videos en la línea de I made Grand Theft Auto in a week. I made The Simpsons game in a week. Y entonces yo me puse a ver los videos, a ver, porque él detalla qué es lo que él hace. Y entonces, él, por ejemplo, el engine, Unreal Engine. El mapa, pues busca ver si el mapa alguien ya lo, el del juego que está haciendo. Y lo renderizaron alguien. Sí, alguien lo renderizó y lo mete por ahí. Y entonces pasa ciertos días. Ah, porque él lo cuadra para que sea un proyecto de una semana realmente. Y es él solamente. La arma, él tiene un paquete de armas que había comprado en algún sitio, armas para videojuegos, no armas reales, y viene y lo mete acá. So, no va a ser exactamente la misma arma que estaba en Grand Theft Auto o el juego que esté recreando, pero algo equivalente. Otras cosas, qué sé yo, necesita texturas, un paquete de textura que tiene, o si necesita hacer algo bien específico, va y lo dibuja ahí, por ejemplo, el de Simpsons. Él dibujó unas cuantas cosas para ponerlo como textura. Y entonces a la semana pues termina. Y para The Simpsons hizo la primera misión solamente. Porque ahí es donde se va mucho, mucho del tiempo. Una vez está todo seteado, es la lógica de que vas aquí, sales tú acá, tienes que ir acá, ahora tienes este objetivo. Y entonces, él lo hace. Está far from being a final product. Porque, por ejemplo, una de las cosas que él notó cuando él estaba haciendo su propio Grand Theft Auto, era la lógica de los pedestrians. Estaban caminando ahí, se salían de los paths, y entonces él tenía que ir y definir como que unos paths que eran válidos, y eran cosas que no estaba contando con eso. Y es como que, wow, me vuela la mente todo el trabajo que va para hacer los juegos, en realidad. Uno como que no lo piensa, porque realmente uno no conoce todo lo que está detrás de todas esas decisiones y programación para los juegos. Son sumamente fascinantes. Un chorro de ifs. Yes. So, yo que yo no estoy muy relacionado con programación a ese nivel, probablemente tú estás más, pero yo notaba que él hacía cosas como en unas cajitas. Y lo que pasa es que Unreal Engine, toda Unreal Engine te da la capacidad de trabajar en C++, o sea que es como que tú programarlo ahí hardcoreoso, o él tiene su propio tipo de programación que es a nivel de cajita. Tú puedes hacer el juego entero a nivel de cajita. ¿Sabes? Como que cada cajita de esas representa varias cosas, ¿sabes? Como que una cajita de esas representa sound, y entonces pues tiene un montón de tiene inputs y tiene outputs, ¿sabes? Y tienes el input de qué es lo que va a suceder, o sea, cuándo tú quieres que suceda, y el output va a ser qué sonido es el que va a tirar, ¿sabes? Y él esas cajitas las va pegando, o sea, si yo choque contra una pared, o sea, si hay un collision, pues ese es mi input, el collision al sound, y el output es el sonido que yo quiera. So, el input es el collision de este carro con este material, y busca dentro de la cajita el sonido que aplica, y el output va a ser ese sonido. Correcto. Nice. O sea, y ese es el principio de cada cajita. Todas las cajitas tienen un input y tienen un output. Imagínate que todo tiene un input, o todo tiene un output. O sea, si tú hay collision, pues él detecta, programáticamente es bien difícil, pero ya con el Unreal Engine, tú tienes dos objetos que son ya físicos en el mundo, y él ya hace programación interna y él detecta cuando hay un collision con esos dos objetos. Pues ahí tú tienes una cajita que detecta collision. ¿Qué pasa cuando el collision? Pues tú mandas ese input para otro lado, para otra cajita, que haga otra cosa. Y sigues por ahí para abajo, y así es que se programa, es como que por cajita y lo que está sucediendo. Nice. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a encontrar o a debug eso? Yo pensaría que sería más fácil, pero eso soy yo que no sé, que yo no trabajo ni me dedico a nada de eso, que sería más fácil cuando tú tienes todo separado en cajita que ver todas estas líneas de texto una detrás de la otra. Pues, en teoría sí, ¿sabes? Porque ya la cajita eso te lo da todo, básicamente, ¿sabes? Como que, o sea, no hay forma de tú meter la pata. O sea, sí hay forma de tú meter la pata, pero estás metiendo el input que no es, o whatever, o estás haciendo transformación que no es. Pero si tú lo estás haciendo programáticamente, ¿sabes? Como que no necesariamente lo estás haciendo bien, pero con las cajitas, pues sí. Pero hay formas de tú tirar, ¿sabes? Cosas a consola para que se vean a la consola y pues, estás viendo las variables que están pasando y todo eso. So, yeah, para mí debe ser más fácil hacerlo por cajita. Okay. Ya está porque, más interesante. Porque ponte a ver, porque si tú te vas a poner, o sea, sin usar engine o whatever, para tú detectar una colisión, tú tienes que tener puntos en el espacio. Sí, es matemática. Y tú tienes que estar llevando dónde están esos puntos en el espacio. Uh-huh. Y si esos puntos se intersecan o se pasan, pues tú te tienes que detectar tú mismo que hay una colisión. O sea, eso mismo lo está haciendo el engine detrás, pero sin tú tener que hacer toda esa programación. Sí, exacto. Eso es el trabajo del engine, es simplificar muchas de esas cosas que son típicas en los videojuegos. Está súper interesante eso, mano. Mach, tenemos que hacer un juego de nivel escondido, Mach. En verdad que sí, yo siempre quería hacer uno y coger tutoriales y qué sé yo, pero lo podemos meterle. Comenzamos con un nivel, uno, nada más. Lo pones en el portfolio, Mach. Exacto. Yo no programo, así que yo dibujo. Es tan buena, porque a veces uno dice, contra, quisiera hacer esto, pero entonces yo no tengo la capacidad de hacer algo, o sea, un dibujito chévere, pero ya, podemos pregar. Yeah, so, podemos comenzar con algo 2D. Yeah. O sea, un Pac-Man bacalao, y dale, para adelante, para allá. De hecho, en esa línea, diablo, nos vamos en tangente. Pero, por ejemplo, yo estoy más familiarizado con Python por cosas de mi trabajo. No es que sepa hacer mucho, pero sé hacer lo que necesito. Y entonces me he topado que en Python hay unos módulos que se llaman I think it's Pygame. Entonces, me he topado con libros que son, por ejemplo, es para recrear juegos clásicos. Tú vas y quieres hacer Tetris, pues el libro tiene un proyectito y te lleva de la mano a cómo hacer Tetris o cómo hacer qué sé yo, Space Invader y cosas así. Entonces, y dije, wow, eso está súper cool, porque para los estándares de hoy día esos juegos son mega básicos. Para alguien que no sepa programar, eso es imposible. Y entonces yo lo encuentro que es como que para mi nivel sería, oh, eso sería un buen reto para mí. No es que me vaya a tirar a crear Grand Theft Auto ni nada por el estilo, pero alguito de esa generación, qué sé yo, Snake, Galaga, cosas así, como que, oh, I think I can handle that, I can handle Pong. I should be able to do that. Ah, no, y particularmente hoy día, que con las máquinas, las computadoras que tenemos acceso, que no tenemos ninguna, you know, restricción en cuanto a memoria, porque back then, no era que ellos podían programar eso, era que lo podían programar en las máquinas que habían antes. Yo he leído por ahí de, por ejemplo, trucos para conservar memoria, por ejemplo, en el mismo Super Mario Brothers, que el bush era el mismo sprite que la nube, lo único que era un diferente color, y de esa manera reusar el sprite conservaban. El que yo mencioné aquí, que yo no sé si era hasta contigo, con Gio, que el juego de Silent Hill, que al principio no tenía el fog. Uh-huh. Y el fog lo añadieron para esconder cuando se desaparecían y aparecían los edificios. Yes. Y era por problemas de memoria. So, okay. Sí, antes esa gente era creativa porque podía hacer lo que podía hacer en esas máquinas. So, yeah, hoy día contra uno que tiene máquinas mucho más poderosas. Y eso uno lo ve cuando están en Twitch, está Game Dumps Quick. Uh-huh. Cuando ellos están explicando por qué están haciendo las cosas, ahí es que tú ves las limitaciones que había en esos juegos. O sea, porque era como que yo tengo que poner esto aquí y pongo esto acá, y entonces eso llena la memoria, entonces esto hace que no salgan más enemigos, y es como que, ¿what? Yeah, es increíble, es súper interesante todo eso. Yeah. Bueno, gente, vamos a continuar por acá en este podcast Mediodía Edition, que va a ser de 2 horas. Vamos para la siguiente noticia, y este fue el notición de la semana, pero no tan notición como el otro en la misma línea, y resulta que Sony anunció que va a estar adquiriendo a Bungie por $3.6 billones. Según se informa, Bungie va a continuar siendo y operando independientemente, lo único que ahora pues comparten las ganancias con Sony. Bungie como tal, Bungie es bastante grande, yo no pensaba que tenían tanto personal. Ellos tienen 900 empleados. ¡Wow! Tienen un solo juego, Sí, ellos han estado viviendo de Destiny, pero se informa de que ellos están trabajando en una nueva propiedad intelectual que está programada para ser publicada en el 2025. Con esto de que ellos van a continuar siendo independientes, pues entendemos que el proyecto que vayan a sacar no va a ser exclusivo de Sony, sino que va a salir en todas las plataformas. Yo no sé cuáles son los planes concretos de Sony. Se ha dicho que parte es Sony tratando de desarrollar ciertos, ¿cómo es que le llaman? Live services, creo que es que le llaman. Uh-huh. So probablemente van a utilizar el expertise de Bungie para probablemente trabajar proyectos con otros estudios de Sony mismo, pero con el conocimiento que puede aportar Bungie. De hecho, estaban hablando, aparte de estos 3.6 billones de dólares, Sony pagó, me parece que un billón y pico adicional, para poder conservar ciertos empleados importantes para la operación. So, ya, por favor, no se vayan, quédense, que nosotros los compramos no por el estudio, sino pagaron por ustedes. Oh, yes. Eso suena que ellos están pagando por el conocimiento, no por los IP que pueda tener Bungie, porque yo creo que actualmente lo único que tiene Bungie es Destiny, porque a pesar de que yep. Bungie trabajó con Halo, eso no le pertenece a Bungie, eso es de Microsoft. Uh-huh. So, yeah, por favor, we want to know what you know. No nos dejen. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que más cosas, ¿verdad?, se rumoran que vienen para el Xbox Game Pass Ultimate, y es que ahora uno de los perks, la que salió y lo quitaron rapidito, es tener Hulu. Y pues, lamentablemente no es tener Hulu durante el tiempo, es básicamente 2 meses de Hulu, pero el Hulu Premium, o sea, sin tener comerciales, etcétera. Y esto, ¿verdad?, va ya en la línea de las cosas que ellos ya tienen. Ellos tienen, creo que son 3 meses de Spotify Premium, tienen como 2 meses de Disney Plus también, que incluye, ¿verdad?, en su suscripción. Y esto, ¿verdad?, pues lo hace más llamativo, ¿verdad?, la gente que quiera probar Hulu, que tenga esta suscripción. Así que ya, yeah, mientras más cosas mejor. Y ahora que ellos compraron Activision, vienen juegos de Activision para el Xbox Game Pass. So, ellos básicamente están haciendo un super servicio ahí, básicamente. Pero eso, yeah, eso lo hablamos ya mismo, ¿verdad?, cuando vayamos para el tema de la semana, que vamos a hablar más o menos sobre eso. Así que ya, yeah, así que viene Hulu por ahí. ¿Está confirmado que viene o que se especula? Es un rumor porque salió, como que lo pusieron en el anuncio de que estaba y lo quitaron. Parece que lo anunciaron antes de tiempo, alguien le dio publish antes de tiempo. Sería un palo si está incluido, no que sea, tienes 2 meses gratis, porque todos sabemos que lo de los 2 meses gratis, tú vas y te suscribes, pero la idea de ellos es que a ti se te olvide o que te guste el servicio y lo dejes. Yo no soy mucho de Free Preview, pero si es parte del servicio, le da mayor atractivo. Por ahora lo que son 2 meses, pero ya si tú pagas... No, yo no creo que lo añadan, porque ya ellos tienen el que es con Spotify. Si tú pagas Spotify, tienes Hulu. Suena bien. Bueno, vamos para acá, para la última noticia de la semana. Y esta viene relacionada con Limited Run Games. Ya, ustedes quizás conocen Limited Run Games. Si alguna vez usted ha estado interesado en comprar una copia física de un juego que regularmente se vende de manera digital solamente. Esta compañía se dedica pues a eso, a hacer versiones físicas de dichos juegos, y entonces usted ordena y se tardan un montón en llegar. Sparrow está bien, vive contento con ellos. Sparrow ordenó Me parece que era el juego de Samurai Jack, una versión especial. Ah, porque aparte de eso, ellos hacen versiones especiales cuando los publicadores como tal del juego no han trabajado una. Entonces, Sparrow ordenó la colección, una versión especial del juego de Samurai Jack, y se tardó como un año en llegar a sus manos. Yo creo que todavía no lo ha abierto del coraje. Entonces, pero nada. Este Limited Run Games anunció que van a tener una tienda física. Van a estar abriendo la misma ahora en el mes de abril en el McGregor Village Shopping Center. Esto es en Cary, North Carolina. Esto es un suburbio de la capital de North Carolina, que es Raleigh. So, esta es la primera de las que ellos entienden, o por lo menos ellos quisieran que fuera la primera de muchas. Ellos particularmente mencionaron que les gustaría luego tener presencia en la costa oeste de los Estados Unidos, particularmente en el Bay Area, por ahí, por San Francisco. También les gustaría tener presencia en el mercado europeo y en el mercado japonés, pero están comenzando ahora con esta tienda en Carolina del Norte. Yo no sé si los headquarters, las oficinas centrales de Limited Run Game es allá, pero si no son allá, me parece tan odd, tan raro que hayan escogido North Carolina para su primera tienda, cuando quizás New York hubiera sido quizás un mejor punto, aunque New York es entrar y gastar muchísimo dinero de entrada. Yeah. Vamos a ver, pero indicaron que la tienda, la estética de la tienda va a seguir un tema ahí de los 80, y ellos tienen suficiente música para tener un loop, indicaron, de 9 horas. O sea, usted puede entrar a la tienda por la mañana y sale, está todo el día en la tienda, hace un turno de trabajo y no escucha la misma canción, la misma tonada. Un detalle interesante ahí que hayan compartido eso. Ellos también indicaron que la tienda, el 75% de la tienda va a ser dedicada a los productos de ellos, los que ellos producen, y el otro 25% va a ser una mezcla de juegos, música pero en vinil, libros, tarjetas y mercancías de otros publicadores. También van a estar aceptando trade-ins de juegos clásicos y modernos. So, es como un GameStop. Yeah. Pero a manos de Limited Run, donde van a vender muchos de sus productos que hasta el sol de hoy, pues tan solo ustedes lo podían comprar online. So, no suena mal si yo por algún motivo termino en North Carolina, y me daría la vuelta, pero ir para allá, eso como que no. Nada, no, que para ver la tienda. Sí. Macho, bueno, ¿has comprado algo de Limited no, Run Games? Yo compro todo digital. Ya. Yeah. Yo me vi tentado en comprar una copia física de Papers, Please para el PlayStation Vita. Y después dije, nah, ya lo tengo en digital. So, como que, nah, it's okay. Yeah, yo compro casi todo digital. Yo casi no compro nada ya de en cajita ni nada. Mm. Bueno, vamos entonces. Con eso terminamos las noticias, así que vamos a continuar con el podcast, así que vamos para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 9 de febrero de 2011, Activision anuncia la cancelación de la franquicia de Guitar Hero. Yeah, y esa fue la primera cancelación, porque luego ellos revivieron la franquicia brevemente. ¿Cuándo fue eso? ¿Como en el 2018? Con Band Hero, ¿verdad? Creo que fue eso. No, porque Band Hero todavía estaba por ahí en ese corillo. ¿Te acuerdas cuando Rock Band salió? Rock Band 4, Guitar Hero también sacó como que uno adicional al mismo tiempo. ¿El de Aerosmith o algo así? No sé. No. Guitar Hero, PlayStation 4. Guitar Hero Live se llamaba. Ah, sí, que fue un desastre. Yeah. Sí, pues ya, yeah, ese fue un intento de revivirlo. Según esto. Yeah. Fue en el 2015. Wow, yo dije 2018, 2015. Sí, que era como que las canciones cambiaban por día y tú no podías tocar la misma canción que tú quisieras. Como que hasta que saliera en el listado, una cosa así era. Ya, yo nunca le entré. Yo sí compré Rock Band 4, pero no le entré a Guitar Hero. A mí con estos juegos, a mí me gustaban mucho los instrumentos que tenía Guitar Hero, pero prefería Rock Band como juego. Ya. Yeah. A mí también. Ahora con la adquisición de Microsoft, vamos a ver si de alguna manera u otra Guitar Hero reaparece por ahí de alguna manera. El otro día trataron de hacer varias cosas, hicieron el de DJ Hero, uh-huh. Después Rock Band hizo algo parecido. Rock Band tiene uno que es como con tarjeta y tú las pones. No me acuerdo de ese. Sí. También es como de ritmos y cosas. Ok. Pero ya, yeah, mucho esta franquicia pues abrió, ¿verdad?, para que llegara Rock Band. Ya, esto fue un fenómeno. Yeah. Yo nunca jugué el primer Guitar Hero. Mi primera entrada a este tipo de juego fue en Guitar Hero 2. Yo fui a una fiesta en casa de unas amistades y tenían Guitar Hero 2. Y ahí fue donde lo jugué por primera vez. Y recuerdo que ni la primera canción en Easy podía ser en esos primeros intentos. Luego ya al final de la noche ya la podía hacer en Normal. Y me jugué. Yo salí de ahí a comprarlo. Y entonces... No lo compré, bueno, compré guitarras, pero eran off-brand, no eran las de ellos. Y entonces cuando salió este Guitar Hero World Tour, que eran la guitarra y la batería y el micrófono, todo en un paquete, pues ahí compré ese paquetón y todavía lo tengo. El pedal me lo rompieron en un party que hice aquí, unos nenes se pusieron a jugar y rompieron el pedal, pero pude conseguir otro, que no era de la marca, pero le caía y funciona. Y ahora lo protejo como si fuera de cristal. Ni Aria juega con él. Yo también, mi primera con Guitar Hero fue en un internado en Estados Unidos, y me acuerdo que alguien tenía un PlayStation y lo conectaba ahí como que en el salón comunal. Y era con Guitar Hero 2, y me acuerdo, yo me pasaba todo, yo empecé bien porquería, y seguí tocando la misma canción, que era Heart Shaped Box de Nirvana. Okay. Y seguía tocando hasta que me salía, y de ahí pues llegué a Puerto Rico y lo que hice fue ir a comprar un Guitar Hero y me jugué. Ya, yeah, se daban muy buenos esas interacciones cuando uno estaba con gente para jugar eso. A mí me gustaba mucho ese feeling. Yo hacía un montón, cuando estaba en la universidad, yo hacía un montón de Rock Band parties aquí, yo compraba todas las canciones que salían. Oh, nice. Y tenía hasta cuentas compartidas con Lulu, con un par de gente. Y aquí, ¿sabes? Como que a cada rato venían los panas míos de la universidad, yo sacaba el televisor o lo dejaba aquí en el cuarto, whatever, y estábamos aquí horas gritando aquí. Nice. Bueno, vamos entonces a pasar para las publicaciones de esta semana. Hay un montón de publicaciones por ahí para abajo. Ni las puse en el formato que era porque había un montón. Pero entre ellas está Oli Oli World. Esto sale para todas las plataformas, literalmente. PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esto está saliendo para febrero 8. Está saliendo Sifu para PlayStation 5, PlayStation 4, PC en febrero 8. Creo que ya hay muchos streamers jugando Sifu. Yes. Yo creo, este juego está... No sé, lo que estoy viendo es súper repetitivo. Pasa y pelea, o sea... Paso de un cuarto y peleo, paso de otro cuarto y peleo, o sea, algo que... Ya, yeah, y yo creo que este juego no es full price, ni 60, ni 70. Me parece que el precio regular de esto es $40. Me pareció ver a Moist Snake hoy jugándolo. No entré a su canal, pero hoy domingo me pareció que lo está jugando allá. Sí, pues creo que en Epic salió ya, la tienda de Epic. Ok, ya, yeah, yo creo que había preload del juego viernes o algo así, me pareció ver... Maybe fue Spider Pop o mencionar algo que el preload era viernes. Él creo que lo va a jugar. Silver lo quiere jugar. So, pinta chévere, pero no pinta que sea un juego para pa uno dedicarle muchísimas horas. Sí, está en $44, como quiera. O sea, $49.99. Oh, wow. Yo como que lo había visto en $40 en PlayStation Store. I don't know. Pero ya, por lo que he visto, no me llama la atención, tengo que ver el review que ya salió, pero no me he visto. A mí me interesa jugarlo en algún punto, me gustaría saber si el combate va evolucionando, que tú a medida de que vayas avanzando, pues tienes más combos, más movimientos, etcétera. Porque sí, de la entrada a la salida siempre es lo mismo. Ya, realmente uno se cansa al no ver progresión en ese aspecto. Yeah. Bueno, también está saliendo este el juego de Action Arcade Wrestling. Este es como... Este es un juego donde tú creas tus personajes y juegas por ahí para abajo. Es como el que se usa para el bacalao. Este, yes, WrestleMania, para... pero es como con un poquito más gráfica. So, estaba buscando porque yo decía, ese nombre me suena parecido y tú lo habías, me lo habías enviado hace un montón de tiempo para Steam, sí. Y yo lo compré. Yo no cambié de Fire Pro Wrestling, el que usábamos para el Bacalao Mania, porque cuando lo puse, oh my god, estaba buggy, pero una cosa salvaje. Y es como que, ok, vamos a darle break. Para que esta gente siga trabajando en él, porque me parece que estaba en Early Access. Está ahora debe estar mejor. Ya, exacto, tengo que ir y revisitarlo. El factor de que tiene tanta customización, pues se presta para que, you know, yeah, uno le ponga ahí los personajes, ponga Batman contra Spider-Man, si le da la gana. Ya. Yeah. Está haciendo Backbone para Switch, está haciendo Crossfire X para Xbox Series X y Xbox One, está haciendo Edge of Eternity para todo el mundo, está Cardboard Kings para PC, están los Kingdom Hearts 2.8, 1.5 más 2.5 más Kingdom Hearts 3, está saliendo para Switch, esto es febrero 10, y también está haciendo Lost Ark, esto es febrero 11, Lost Ark es un juego creado por Amazon también, y es como si fuera un MMO ahí, medio weird. Así que yo lo tengo comprado ahí, o así, vamos a ver qué es la que es. En lo que son DVDs y eso, no había nada que saliera emocionante, así que le di picota. En el cine, lo más relevante está saliendo Death on the Nile. Esto es básicamente el juego de Clue, pero en un bote, donde asesinan a alguien y están, ¿verdad? Todo el mundo se está todo el mundo es sospechoso. Todo el mundo es sospechoso y el cast está bien fuerte, es un cast súper bueno. Entre ellos está el de Sex and the City que lo acusaron de... Sí, el que era Mr. Big. Exacto, Jonathan algo, que él lo... sale todavía en la película, pero le dieron picota en el trailer, pero nada. La gente se olvide de que está ahí. Sí, es como que a él como que sale de espalda. Tú sabes quién es él porque se ve de espalda. Pero, por el corte de caja. Ajá, o sea, lo mataron ahí. ¿No? Así que, yeah. Yeah. Otro actor que se va en picota. No sabía de esta película, pero leyendo aquí la descripción, me imagino, o estoy casi seguro que esto es una historia de Agatha Christie, porque Hercule Poirot es uno de los personajes de las novelas de ella, que se repite over and over and over again. Es de un libro, sí, pero... Ajá. Sí, sí, pues Agatha Christie escribió como 800 libros, y siempre era, bueno... Por lo menos los que yo leí siempre era el mismo detective. A mí me gustaban muchísimo. Yo comencé a leer Agatha Christie cuando estaba en high school, porque yo entendía que en el transcurso regular de la escuela a uno no le daban para leer tanto. Y entonces yo quiero leer un poquito más. You know, yo voy de camino a la universidad es más fuerte. Déjame por lo menos tratar de hacer un poquito hábito de lectura. Y entonces, ¿qué puedo leer? Y en, you know, los libros, hay montones de libros de tanta cosa. Y comencé con uno que compré en... No era Borders, ¿cómo se llamaba la otra tienda de libros que había en Puerto Rico? Que llegó antes que Borders. Diablo, sí, no me acuerdo. Esa misma, no me acuerdo el nombre, pero ahí ellos tenían libros de Agatha Christie. Yo a ese punto había escuchado el nombre de ella, so es como, oh, esto yo creo que debería ser bueno, pues yo lo he escuchado muchas veces, y tenían pero que montones, y eran relativamente baratos, y compré uno, y yo creo que fue Murder at the Orient Express, que de hecho hicieron una película hace algunos años atrás, y en como en los 70 habían hecho otra, y you know, las historias de ellas se han hecho en muchas películas, o no son totalmente nuevas a este punto, pero ya, yo me lo leí, y después de ese me leí otro, yo creo que me leí como 5 libros de ellas, y son buenísimos, no son tan largos. Es una lectura fácil y siempre te mantiene al borde del asiento. Estás como que, who did it? Y después siempre, aunque tú creas que lo tienes descifrado, no la pegas. So, super cool. Yeah. So, yeah, ya saben, viene por ahí. Bueno, cuando terminamos las publicaciones, sigamos para el gaming fun fact de esta semana. Traíste por Sparwolf. Y dice... The Legend of Zelda: A Link to the Past para el SNES en 1991 contó con varios elementos introductorios a la serie que luego se volvieron estándar. Ejemplo de ellos son los ahora famosos Cuckoos, también conocidas como el clan del debajo mundo de las gallinas, donde tras golpear intencionalmente y repetidas veces a una, este llamaba a su amiga y repartían un saquito de hostia para llevar. O de igual manera, ya en una nota un poco más seria, la icónica Master Sword. La cual, contrario a juegos posteriores, conseguía relativamente rápido en el juego. Otro dato curioso sobre este título es el hecho de que el cabello de Link, aunque canónicamente de acuerdo al manual de instrucciones supone que es marrón o claro oscuro, pero marrón, y en algún momento Nintendo decidió darle un color rubio a Link to the Past. El cabello de Link es rosado. Nintendo nunca aclaró de manera oficial el porqué de esta decisión, si incluso los manuales de A Link to the Past siguen el canon del color del cabello de Link. Algunos atribuyen a esta curiosidad al oscuro del Dark World y en la línea de que su sprite sobresaliera, o por la transformación al conejo rosado. Yo me imagino que fue por eso que para dar contraste. Yo me imagino cuando lo pusieron en 8-bit, cuando lo cambiaron, esto se ve bien feo. Sí, es como que, oye, oh, yeah, no funciona esta paleta de colores. Y entonces le pasa como al Jason de NES, que terminó siendo azul cyan y violeta. Sí. Lo más probable fue eso. Super cool eso, que acá en el Link to the Past fue la primera vez que se formó la ganga de gallinas. Si supieras que en Assassin's Creed pasa lo mismo, si tú atacas una gallina después te atacan. Nice. Y lo mismo también pasa en Skyrim. Eso ya es lo que es parte ya de los juegos así. Skyrim, tú atacas una y te acusan de asesinato, o sea, por matar a una. O sea, son dioses en Skyrim. Ya se convirtió en video game logic and lore. Sí, creo que antes, yo creo que lo arreglaron. Antes, si tú cometías un crimen y había una gallina, ellas podían delatarte, era una cosa así de tenían un tipo de lógica de NPC, era una cosa así. Las gallinas eran cámaras de seguridad medievales. Literal. So, yeah, el game informa que estuvo chévere. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos para el tema de la semana, y esta semana se toca tema de la semana. Así que vamos a tener un compendio de unas cositas. Así que vamos a empezar con un torneito que tenemos. ¿Verdad? Que está ya pasando ya mismo en nivel escondido. Es el torneo de Halo. Donde van a haber 8 equipos, ¿verdad? Sí, 8 equipos. 8 equipos. 8 equipos van a estar compitiendo por el bacalao de oro. Nada. Por unos premios, ¿verdad? Que gracias a los auspiciadores las se han llenado, y que me imagino que Juan tiene más detalles por ahí. Yo no tengo nada aquí. Así mismo es, Smash. De hecho, en premios hay sobre $900 en premios. Esto incluye premios en dinero y premios en objetos. Eso es lo que está confirmado hasta el momento. El rojito con el logo acá lo viene. Exacto, y está RIP for your pleasure. Entonces, los premios están ahí. Como Gio está corriendo esto, no nos ha dado luz verde de decir la cantidad correcta, pero a este punto no anticipamos que la cantidad aumente, porque la ventana para auspicios de la comunidad ya la cerramos. Había un auspicio grande, que era un long shot, que se hizo, a ver si Colin colaba, pero yo creo que no va a suceder. Yo creo que por eso es que Gio todavía no ha querido decir cantidad precisa, en caso de que eso suceda y se ha dicho sobre $900 en premio. Si él ha dicho cómo se va a repartir el premio, el 50% de ese premio va al equipo ganador, el 30% del premio va al segundo lugar y 20% va al tercer lugar del torneo. Haga la suma, ponga por ahí, haga la matemática. Si hemos dicho que es más de $900, haga la matemática y sepa cuánto está por ahí más o menos el premio rondando. Suena impresionante hasta por persona, nivel por persona, porque 50% de eso va a 3 y eso se divide entre esas 3 personas. Suena súper, súper bien. Como Mash mencionó, son 8 equipos. Ya están todos los equipos con sus respectivos jugadores reportados, con excepción de un equipo. Pero ya tienen pensado quién es la persona. Le falta que esa persona les confirme a ellos para que nos confirme a nosotros. Pero ya, está el equipo azul, liderado por Ifro316 junto a Mr. Jason PR y Tanxin. El equipo Brick está liderado por Bedwin Creative y acompañado por Niena07 y Girlies the Gamer. El equipo Cyan está liderado por DC Diabetic y lo acompaña One Handed Hero y Rigmaru PR. El equipo Gris está liderado por Motomonku, acompañado por Mash188 y el señor Alex Nation. El equipo Naranja está liderado por el Watcher y lo acompaña Megapixel, y ese es el equipo que le falta por confirmar, esa otra persona. Y hubo un momento que era X persona, pero luego eso se cayó y ahora estamos esperando confirmación de otra persona. El equipo Verde Kenepa, Verde Esperanza, está liderado por Surfing Boy, lo acompaña GPV y Hosian. El equipo Violeta, liderado por Kota Ino y acompañado por Nicole y Mr. Player One. Y el equipo Amarillo, liderado por Paco Garruk, Negno y De Santana TV. Yes, yes, yes, gente, eso pinta súper bien. Y de hecho, ya nos dieron luz verde para que digamos aquí cuáles son los encuentros de la primera ronda. Ya eso está cuadrado acá en el bracket. En la primera ronda, el primer encuentro de la noche, el equipo azul versus el equipo amarillo. Entiéndase ahí, Ifro contra Paco Garruk. Estoy simplificando aquí los equipos por capitanes. Luego el equipo gris contra el equipo anaranjado. O sea, entiéndase Motomonku versus el Watcher. Luego el equipo Brick, el equipo rojito, contra el equipo violeta, si entiéndase que ese es Bedwin Creative contra Kota Ino. Y luego el equipo Cyan versus el equipo verde, que entiéndase que sería DC Diabetic versus tu Mister, mi Mister, el Mister del pueblo, el señor Surfing Boy. Uy, uy, uy. So ya, ya está el bracket cuadrado. Esto es a single elimination. Sorry, esto es un solo match. Doble eliminación, y entonces la final es al mejor de 3 encuentros. So, entendemos que el torneo va a durar aproximadamente unas 3 horas. Si hay reset, pues se tardaría un poquito más, pero como 15 minutitos más si hay reset del bracket. So, ya, yeah. Pinta súper bien este torneo. ¿Verdad que sí? Se ve. Hay pelea ahí, vamos a ver. Mash, yo entré los otros días a Halo y vi que tú tienes un skin ahí mega salvaje. Oh my god. Entonces, el torneo lo que pide es que el equipo esté del mismo color, pero pueden ser diferentes diseños. So, Mash, si estás en el equipo gris, ¿tienes algún otro skin así salvaje en gris? El color se le pone cualquiera, o sea, como que yo puedo tener ese armor y ponerlo en gris. Ok, los colores no están asociados a un skin en particular, son como que generales. a menos que sea, yo compré uno que era de G2, de la asociación G2. Ese color como que es rojo y eso solamente lo puedo usar como que con cosas de G2 y más nada. Ok, so no puedes llevarte ese rojo para otro skin. No, pero el que yo tengo ahora mismo que se parece al de Iron Man, el color de Iron Man. Sí, que es rojo, ¿no? Con el dorado. Ajá, pues eso se lo puedo poner a cualquiera. Ah, ok. Pero nada, y mi armor que parezco un samurai, pues le pongo el gris, ¿no? Como que no hay... Nice, nice. No, pues pinta super cool. Ya, yo entré, ¿cuándo fue? ¿El viernes? No, el jueves. Entré un momentito, Surfing estaba jugando Halo. Hoy iba a jugar Halo y dije, espérate, cabe otro. Y entonces entré, jugué dos partiditas y después me fui. No, está chévere, está chévere. Yo tengo que jugar con mi equipo, que no hemos jugado. Ya, tienen que practicar. Me sorprendió la selección ahí de Alex Nation. Alex tiene esos momentos chéveres, o... Alex de vez en cuando, si se levanta por el lado correcto de la cama, le mete chévere. Ya estábamos pensando en el para mío Fika, pero yo creo que uno, si, Fika no le ha metido mucho, pero si le mete, pues creo que iba a ser una montadera bien exagerada. pero él está como que pendiente a otro juego, así que mejor metemos a Alex Nicho, que es algo seguro ahí. Okay, no, y entonces, esta moto y estás tú. Yeah. Uf. Vamos a tener que abrir un bajo mundo de apuestas para el torneo. Se pinta chévere. Yo no conozco de las habilidades de los otros acá en el torneo, pero algo que me da mucha satisfacción es que la mayoría de las personas jugando son gente que conocemos acá en el canal, que hemos interactuado con ellos en un sinnúmero de ocasiones. Yeah. No es alguien que no tenemos ni idea de quién es y a lo mejor es un pro en alguna liga. Nene de 5 años y nos viene a matar aquí. Yeah, so yo creo que va a estar bastante balanceado el torneo, lo cual lo hace súper interesante. Yeah, yo creo que va a estar chévere eso. Bueno, ¿verdad? Está terminando ese subtema. Vamos con el otro. Y el otro es todas estas compras, ¿verdad?, que están ocurriendo de entre Sony, Microsoft y quien sea. La compra. Vamos a empezar con la compra de la de. Vamos a empezar con la compra de Sony, que es la menos como que tengo que decir. La compra de Sony, aunque ellos dicen, ¿verdad?, que fue como que después ya llevaban tiempo, y sí, quizás ya llevaban tiempo hablando de tener a Bungie. Me imagino, como dijimos ahorita, ellos no tienen juego como tal, como que tienen Destiny, pero yo no creo que eso diga que valen, casi 3 billones de dólares que gastaron en adquirir la compañía. Como mencionamos, debe haber algo más allá abajo, entre ellos pues el conocimiento de alguna tecnología que ellos quieran implementar, y puede ser que lo utilicen para crear un IP único para Sony. O sea, ahora mismo Sony no tiene first person shooter único que esté saliendo. El único que tenía era Killzone, y eso lo mataron. De hecho, ¿quién hacía eso? Los mismos que hacen ahora Horizon Zero Dawn. Ellos, exacto. Guerrilla Studios, que se llaman, sí, ellos. Sí. Ellos pasaron de ser los que hacían first person para Sony a los que hacen ahora third person. Y queda brutal, ¿sabes? Como que ese juego es una hermosura, ¿sabes? Horizon Zero Dawn. Así que Sony no tiene un first person shooter único ahora que tú digas, esto es mío, nadie más lo tiene. Como lo tiene Microsoft, que tiene su Halo ahora mismo. Y si quisiera, ¿verdad?, tiene los Call of Duty. Porque compró Call of Duty. Eso. So esa compra de Sony, pues, hasta yo no le veo algo que ocurra pronto. O sea, yo no le veo progreso a esa, o que le saquen algo a esa compra en poco tiempo. ¿Sabes? Porque no hay nada que le pueda sacar provecho rápido. En cambio, Microsoft gastó un chorro de chavos adquiriendo Activision. Ya habían gastado un chorro de chavos adquiriendo Bethesda. Son son una compañía bastante grande con buenos juegos, y ahora también coge Activision, que es otra compañía gigantesca con una cantidad grande de juegos, inclusive juegos que eran, que tú dices que están como relacionados más a Sony que otra cosa, como los Crash y el Spyro y eso. Eso es Sony, eso es PlayStation. Pero ahora sí, son franquicias que uno relaciona más con PlayStation. Ajá, pues ahora eso le pertenece a Microsoft. Microsoft, en mi opinión, lo hizo más bien para seguir aumentando su catálogo en lo que es el Xbox Game Pass. O sea, ellos, para mí, la guerra de las consolas, eso se acabó. O sea, como que eso ni existe ya. O sea, eso es como que, eso para mí eso no tiene sentido, porque si tienes PlayStation, tienes PC, tienes Xbox, whatever, está todo saliendo para lo mismo. Porque ahora hasta para los de PlayStation están saliendo en PC. So, como que ya no hay razón por tú tener una consola como tal para decir la necesito porque solamente va a salir aquí, ¿sabes? So, para mí eso ya no importa las consolas. Ahora es qué compañía te da mejores beneficios por, o sea, mejor servicio. Y en este caso, pues entiendo que Microsoft está bien envuelto en esa parte. Este, todo lo que está saliendo en Xbox está saliendo en PC. So, a ellos no les importa si tú compraste un Xbox o no, pero si tienes PC, fine, ¿sabes? Úsalo en PC. Entonces, ellos al comprar Activision, pues como que le están negando a que Sony pueda hacer un servicio similar, diciendo, ah, pues tú tienes Bethesda, pues yo tengo los de Activision, pues con esa compra. Inclusive ya Sony, que digas, Microsoft tiene juegos tiene un join con EA, que muchos juegos están saliendo de, tiene un montón de juegos de EA también, o sea, no lo han comprado, pero deben tener un contrato ahí. De hecho, yo creo que el EA es el Pass, whatever, que ellos tienen. ¿Cómo que se llama? EA, sí, el EA Pass está incluido en el... Sí, está incluido en el Xbox. En el Xbox. So que tú te pones a ver como que... O sea, ya tengo a Bethesda, ya tengo a Activision, ya tengo a EA, y ahora están empezando con Ubisoft, porque el último juego que salió, que era Rainbow Six Extraction, salió para el Xbox Game Pass. Y es de Ubisoft. Sí, pero ellos se han dedicado a establecer relaciones con todos estos estudios, y la verdad que pueden ofrecer mucho. Ya, yeah, o sea, como que para mí, o sea, ahora mismo no hay nada que, o sea, nada, me, o sea, para mí el mejor servicio por dinero me lo puede dar Microsoft, o sea, el Xbox Game Pass. O sea, no hay duda sobre eso. Sí, definitivo. Game Pass es una excelente alternativa para cualquiera que tenga el tiempo y le vaya a sacar provecho al servicio. Es fantástico porque tienes este mega catálogo super diverso de juegos. Y el precio es totalmente accesible si usted considera la cantidad de dinero que usted paga por un juego nuevo y cuántas veces paga por un juego nuevo al año. So, cuando lo lleva a esa perspectiva, hace muchísimo sentido. Todas estas movidas, you know, son interesantes porque yo creo que reflejan quizás el plan y la mentalidad de cada compañía. Porque estamos hablando ahora de Microsoft adquiriendo Activision Blizzard, y es una movida grandísima que, si a mí me preguntaban que si eso podía pasar, lo primero que yo hubiera dicho es, yo no sé cuánto vale eso, y no sé cuánto vale, y yo no sé quién tiene el dinero. Microsoft tiene el dinero. De hecho, Microsoft es una de las compañías más grandes del mundo. Ya, tiene dinero por montón, y compró esto, y esa noticia detuvo la internet, porque ya es algo que no mucha gente pensó que era posible. Y ya, esto le da un catálogo enorme a Microsoft. En el caso de Sony, ya estamos hablando de que Sony está por adquirir Bungie, pero no es como que esta movida viene out of nowhere. Por ejemplo, Sony en el 2019 adquirió Insomniac Games, que Insomniac Games no le pertenecía a ellos, pero trabajaba con ellos mucho. Hacía mucho trabajo para Sony. Insomniac Games hizo Sunset Paradise, que salió para allá exclusivo para Xbox. Yo no sé si eso eventualmente llegó a otros lados, pero no. Fue exclusivo para Xbox. Bueno, empecé. Empecé, llegó, ok. Pero nada, ahora Insomniac Games le pertenece a Sony. Ellos lo compraron en el 2019. Luego, en el año pasado, en el 2021, Sony compró Evo, que no es un estudio, pero es el torneo más grande y de mayor reconocimiento en el mundo de los juegos de pelea. So que también es como que vemos a Microsoft enfocado en juegos servicios, vemos a Sony enfocado en ciertos títulos y en un evento presencial, Evo, aunque con esto de la pandemia pues las cosas cambian, pero se espera que, you know, los eventos de regresen presenciales. También ellos compraron el año pasado Housemarque, que fueron los que hicieron Returnal para Sony. ¿Qué más compraron? Bluepoint, lo compraron no hace mucho. Eso han sido muchas compras pequeñas aquí y allá que las compran por X o Y razón, y todo eso encaja dentro del plan que ellos pudieran tener para el futuro, el cual yo desconozco, pero pinta que es un enfoque diferente al de Microsoft. Yeah, ellos como que están como que, no sé, Sony pues está como que adquiriendo más knowledge que otra cosa, y el otro pues está adquiriendo más IP, whatever. Yeah, yo creo que quizá es cierta filosofía, como el que va a comprar una casa ya hecha o va a construir su propia casa. Sony, por lo menos sabemos que Sony, pues con todos estos años en el servicio, han cultivado muchos estudios que son first party, son estudios que ellos comenzaron, adquirieron sumamente temprano, han ido cultivando y tienen todo ese conocimiento y todas esas herramientas a su disposición. Microsoft, a este punto del juego, ha comenzado a crear sus cositas, pero si tú tienes todo el dinero, ¿para qué construir tu propia casa? Cómprala ya hecha y manéjala de ahí en adelante. Que eso, pues, que es pinta lo que está haciendo Microsoft. No tienen el tiempo y los años, o no están dispuestos a invertir muchos años en cultivar esos estudios solamente, sino que salen y compran algo que ya está hecho. Yeah. Pero ya, yeah, o sea, como que, como dije, o sea, mi opinión es esa. Yo creo que ellos, pues, básicamente se están enfocando. Primero que Microsoft como que le quitó si Sony quería hacer algo que compitiera con el Xbox Game Pass, pues con esa compra definitivo sí le limita mucho, lo limita demasiado. O sea, como que son juegos muy fuertes que Microsoft tiene. O sea, que Microsoft es dueño ahora. O sea, juegos como los Call of Duty, que generan un montón de gente. Inclusive ahora los juegos como Diablo, el juego de Overwatch, todos esos juegos son Activision, o sea, que son de PC fuerte. Y ahora pues también tiene Bethesda, que también tiene juegos gigantescos y que de por sí están bien parados. O sea, juegos como Fallout, Skyrim, todos esos juegos que han sido juegos masterpiece casi, ¿sabes? Sí, son icónicos, definen generaciones, ¿no? Exacto, así que ya, yeah, lo que falta es que compren a Rockstar. No, luego de todo este movimiento de compra y cosas, y la internet se ha puesto por ahí a argumentar que si que se debería comprar este otro. Yo sigo en pie con algo que yo dije hace tiempo, pero yo lo que dije back then fue: Sony debería ir y comprar la propiedad intelectual de Metal Gear. Pero ahora, considerando que se pueden comprar compañías, que ahora voy a decir que Sony salga y compre la división de videojuegos de Konami. Ajá. Kojima tiene su propio estudio, está allá solito, pero esas propiedades intelectuales, vamos a comprar todo Konami, la división de videojuegos. Konami, yo no sé si es que perdieron personal esencial para correr esa operación, pero a este punto pinta de que ellos no tienen un plan concreto de para el futuro de más desarrollo de juego. Hay que entender que Konami es una compañía grandísima que tiene otros negocios. Yo no sé, yo para mí hace mucho sentido que sea Sony particularmente quien adquiera a Konami, porque Sony ha tenido muchos juegos icónicos de parte de Konami en sus plataformas y con una compra así se sentirían bastante en casa. Vamos a ver qué sucede. Yo no sé, quizás no quieren vender Konami. No. Bueno, con esto, ¿verdad? Terminamos lo que quería traer, ¿verdad? Del tema de las compras y qué sé yo. O sea, si tienen su opinión, pueden dejarla en los comentarios. Muchas compras por ahí. Bueno, entonces vamos a pasar a qué es la que hay. Aunque la que hay. Bueno, pues yo estuve jugando UFC 3. Antes de enterarme que iban a dar UFC 4 vía PlayStation Plus, yo había comenzado... Antes de eso, ¿viste el revuelo de este año, de febrero, de PlayStation Plus? No, ¿qué pasó? Que uno de los que van a dar es el Attack on Tiny Tina's Keep, whatever. Es un DLC de hace 10 años, de Borderlands 1, creo que fue. Y entonces se están quejando de que ese es uno de las cosas que van a dar, porque básicamente lo hicieron como un standalone para darle promo a lo que viene nuevo de Tiny Tina. Y entonces, cuando tú lo abres, literalmente te da como que una pantalla donde te dice, pre-order el de Tiny Tina que viene. Ok, sabrás que yo pensaba que el que habían dado era ese, el que es como de Fairy Tales. No, pues este es el DLC, creo que fue del 1 o del 2, no me acuerdo. Oh, wow, esto es una expansión que hicieron para uno de los Borderlands. Sí, y entonces pues la gente se está quejando de, uno, de que es una expansión de 10 años, y dos, que cuando lo abres te da como que promo del nuevo Tiny Tina. Oh, wow. Y lo dieron como plus, inclusive, como que algo de plus, inclusive, Epic lo dio gratis, o sea, como que está ahí, como que no es como que... O sea, Sony lo puso como que era algo de plus, pero lo consigues gratis en Epic Store. Oh, wow, pues no sabía de ese escándalo. Regresando a UFC 3, yo estaba jugando un modo de career porque desde hace tiempito tengo como que un itch de algún juego de combate, pero que no sea el típico juego de pelea, Mortal Kombat, Street Fighter, algo más como que más tirando simulación. Y entonces ya yo me había jugado UFC, me parece que el 1 o el 2 de la generación de PlayStation 4. Y entonces esos juegos, el combate es sólido, sólido, sólido. Tú lo notas por lo menos esas primeras interacciones que es como que, ok, el combate y aparte de eso no tiene muchas otras cosas más. UFC 3 está buenísimo. Tiene un buen modo de career donde... Tú tienes que manejar el dinero y tienes como que unos puntos, pero los puntos podrías decir que es el equivalente como que a horas que le dedica. Entonces, cada semana tienes 100 puntos, entonces vas y haces training de cierta cosa, pero no puedes hacer mucho training de una cosa en particular porque si no estás más propuesto a lesiones. Tienes que manejar tu presencia en como que en las redes, el hype de la pelea. Y cosas así. So, ese factor como tipo RPG está chévere. Pues yo me había puesto a jugar en modo de career y ya lo terminé. Yo lo estaba jugando en normal y entonces el final, por decirlo así, es cuando tú te conviertes en the greatest of all time. Y ellos tienen unos como un accomplishment que si tú cumples con ellos, pues caes a ser como que el greatest of all time. Ya hice todo eso, entonces bajé el 4 a ver qué tal. Mano, estoy decepcionado con el 4. Y yo creo que esta va a ser la tendencia de aquí en adelante. Y se puede hacer el argumento de hace unos años para acá, es la tendencia. Pues yo he visto esto en otro. Y me refiero a que de un año a otro o de una versión a la otra, tú no ves realmente progreso en las mecánicas... De lo que el juego hacen en este sentido, en las mecánicas del combate, tú no ves que eso progrese. tú ves que el enfoque es en el paywall. En el 3 ellos introdujeron el Ultimate Team, que ya eso lo conocemos de FIFA y qué sé o qué. Pero en UFC 3 estaba ahí, pero no era tan prominente. En el 4, oh my god, es como que lo primero que tú ves es eso, y el enfoque eso, y entra para acá, y tenemos tarjeta, y punto, y el Daily Challenge, y entonces, a mí no me interesa eso. Voy al Core Game, tienen menos peleadores, es exactamente lo mismo en cuestión de combate, o sea, no mejoran como que el footwork, no, todo el enfoque es en construir todo ese sistema para hacerte pagar dinero, y es como que me decepciona. En esa misma línea, es como NBA 2K, el gameplay de NBA 2K es sólido, pero tú notas que de un año a otro el gameplay como tal, de cómo se mueve el balón, la inteligencia y todo, no mejora tanto, y el enfoque de toda esa gente trabajando es cómo pueden hacer estos modos en los que uno gasta dinero más atractivos, voy a decir entre comillas, o más engañosos, pues por utilizar una palabra rough, como que tratando de que tú te encuentres en la situación en cómo pagar, y eso no me gusta. Siento que no hay ninguna mejora de una versión a la otra, y entonces me lleva a ok, antes yo compraba los juegos de deporte un año sí, un año no, ahora probablemente los compre cada 4 años, si esa va a ser la temática, que las mejoras son en cosas que a mí no me interesan. So esa es mi experiencia so far con UFC 4. Yo creo que voy a terminar desinstalándolo y volviendo a instalar el 3, porque no me interesa estar siendo bombardeado por el Ultimate Team. Aparte de eso, estuve jugando Overcooked. El domingo pasado, Aria estaba buscando algo que jugar y qué sé qué, y yo tenía Overcooked que lo habían dado vía PlayStation Plus. Y dije, yo creo que este sería un buen juego para jugar con Aria. Oh my god, yo nunca había jugado Overcooked. Eso es intenso, me demora súper intenso. Oh yes, es súper intenso, súper cool, bastante rápido, deja de ser casual. Casual, exacto. Esa es la palabra clave. Porque yo empecé a jugar con Aria, al principio es una sopita, es el mismo vegetal. Y ya estábamos Aria y yo matando de que 3 estrellas. Y de pronto son más sopa, las cosas que tiene el mapita, hace las cosas más difíciles, y oh my god, entonces llamamos a Nelmari, y vino para acá Nelmari, estábamos los tres jugando, y todo iba bien hasta que llegamos a un mapa donde es como una O, y tan solo 2 personas no pueden caminar en sentido contrario. Oh my god, qué desastre fue eso. Teníamos que coordinar con Aria, y Aria ya no, que no estoy haciendo nada, porque nosotros estábamos como que Aria, hay que buscar esto rápido, y ya no es tan rápida. Fue un desastre ese mapa en particular. Eso, terminamos regresando a los mapas de al principio, que son más simples para poder jugar con ella. Después que Aria se fue a acostar a dormir, Neymar y yo vino para acá, y los dos le metimos, estamos a punto de terminar el juego, pero le metimos durísimo a nosotros dos, y trabajando en equipo, súper salvaje. Y aparte de eso, en el canal he estado jugando Castlevania Symphony of the Night. Ya técnicamente me lo pasé, de hecho me lo pude haber pasado hace como 2 streams atrás, porque ya tenía lo que necesitaba para llegar al último boss fight, pero me quedé buscando cositas adicionales. Cuando realmente lo pasé este viernes pasado, lo maté de 2 hits al boss final, porque ya estaba demasiado OP para ese run. La cosa es que fue el final malo, el que le llaman final malo, porque si uno se va en la ruta del final bueno, ese boss final no es boss final. Si uno equipa algo, unas cosas en particular, se da cuenta que ese boss final realmente es como que un demonio controlándolo. Y uno lo que tiene que hacer es, en vez de matar al que uno ve regularmente, matar al que lo controla. Y entonces eso da paso a lo que le llaman el castillo invertido, que es el mismo mapa, pero al revés. Y entonces la navegación ahora se convierte más difícil. Más adicional, tengo entendido que le añaden un montón de bosses. Y ahí es donde realmente el reto viene. Pero al igual que en ocasiones pasadas, me lo disfruté un montón. Esta es mi tercera vez jugándome este Castlevania Symphony of the Night. Y aun cuando me lo había jugado en el pasado, sigo aprendiendo cosas. Ese juego tiene muchos detallitos y cositas por aprender. Quiero agradecer a Shinobu que me dio información que fue una revelación. En ese juego uno hace magias, pero tipo juego de pelea. Es como que medio círculo para atrás, para el frente, y qué sé yo, que hay un botón y haces una magia. Yo toda mi vida había pensado que las magias había que comprarlas porque uno llega en un punto que hay una biblioteca y en esa biblioteca hay un viejito y él te vende armas y cosas y te vende magia. Lo que yo creía que era que te vendía magia. No, él lo que te vende es cómo hacerla, pero tú siempre la puedes hacer si la sabes hacer. Y entonces yo me pasaba en el pasado, las dos veces anteriores que me había jugado el juego, yo pasaba pero con un trabajo a principio de juego, porque uno está pues arrancando, no tiene magia, etcétera. Chacho, cuando Shinobu me dijo, no, tú puedes hacer todas esas magias, no tienes que pagar por que te digan cómo hacerla. Oh my god, el juego se puso tan y tan y tan fácil. Yo iba por ahí Fishing with Dynamite, porque hay una magia que se llama Soul Something. Y tú la haces de donde sea, después que el enemigo esté en el frame. Y a veces ni estando en el frame los ataca. Soul Steal se llama. Y entonces le hace daño y ese daño lo coges tú como con vida. Uf, ay, santo Dios, iba yo por ahí, pero qué relax. Morí muy pocas veces en el juego, casi siempre moría. Porque no me daba cuenta de que mi vida había bajado un montón, pero llevaba rato te cogiendo cantazos por ahí. Y entonces, la otra persona que quiero agradecer es Ocean, que era el que me decía, guarda, guarda, porque ya en estos juegos del pasado había que ir al save point y guardar uno manualmente. So, muchísimas gracias a ellos, el juego estuvo buenísimo. Creo que le voy a dar una noche más, porque a pesar de que ya pasé el último boss, todavía me quedan cositas para hacer, para ir al camino al final bueno. No creo que haga el final bueno, porque hacer el final bueno implica básicamente pasarme el castillo otra vez, pero ahora el castillo está patas arriba. So, no creo que haga eso. Pero ya, super, super cool eso. Pues yo por mi parte, estuve viendo en Netflix, estuve viendo All of Us Are Dead. Esta es una serie coreana de zombies. Está súper, súper buena, de verdad que sí. Te la recomiendo si no la han visto. Está de verdad que me mete. Además de eso, también estuve jugando Nobody Saves the World. Esto es un jueguito que salió reciente. Lo dieron, ¿verdad?, en el Pass. Y mano, yo jugué con este juego. Este es un jueguito tipo Zelda 2D, la top down, donde tú eres este personaje que puedes cambiar de forma. Entonces, dependiendo de los dungeons y lo que te pide, pues tú necesitas usar las habilidades de esas ciertas formas. Que pasa que mientras tú vas subiendo de level y vas haciendo cosas, tú puedes combinar las habilidades de una forma con la otra, mano, y creas la hostia de personaje. Y, o sea, yo saqué una de las últimas formas que uno puede sacar es uno que se llama Necromancer. Necromancer tiene una cosa que básicamente puede sacar como que minions de los monstruos que mata. Y están super overpowered, o sea, todos los personajes que yo usaba le metía los minions eso, y de verdad que ayudaba a pasar, y a veces tenía hasta 20 sí, por ahí corriendo. Nice. Y en verdad mataban bastante, así que yo le di. ¿Este juego es tipo Rogue? No. No, ok. No, es tipo Zelda, básicamente. O sea, tú te metes ese dungeon, te mataron, vuelves al principio del dungeon, o sea, como que tienes que pasarlo. O sea, sí, más adventure. Exacto. Y de verdad que lo pasé en 17, me metí 17 horas, lo pasé y de verdad que me gustó un montón. Nice. Y tú sabes que para yo pasar juegos. Sí, que te mantenga todo el tiempo en la historia. Yeah. Sí. Entonces, otro juego que finalmente terminé, gracias a Dios, señor, es Assassin's Creed Valhalla. ese juego yo lo he pasado por pedazos, o sea, como que lo juego, me quito, lo juego, me quito, y después de 70 horas pasé la misión principal. O sea, la campaña, básicamente. Ajá, todavía me falta un montón de cosas por hacer. Pero ya finalmente pude terminar la campaña. Bueno, me gustó mucho. O sea, me gustó mucho lo que pasa. Entonces, el problema del juego es que mientras estuve haciendo todo, o sea, las primeras 60 horas, como que yo no sentía que yo estaba adelantando. Sí estaba haciendo algo para un futuro, ¿sabes? Como que, y de momento, todo empieza a caer en su sitio, como que en las últimas 10 horas, o sea, era como que, bueno, yo no podía haber hecho esto hace tiempo, ¿sabes? Como que... Suena que tiene mucho filler el juego. Demasiado, porque básicamente tú tienes que ir como que a diferentes regiones y Pledge the Alliance, ¿sabes? Como que, entonces, para Pledge the Alliance tienes que hacer algo. Porque eventualmente ellos te ayudan, hay una guerra, y como que todos los que Pledge Your Alliance te ayudan a esa última guerra. Y entonces, pues, básicamente tú quieres como que Pledge Your Alliance de todas las regiones para que ellos cuando vengan Revolu te ayuden. So, básicamente es eso, tienen que ir por todas las regiones resolviendo lo que está pasando para que entonces ellos puedan, hacer Pledge of Alliance para ti y te ayuden en el final de la pelea. Pero después de esa final de la pelea falta un montón de cosas más, es como que Dios mío. Entonces ahí es que entonces se mueve la historia de los templarios, o sea, de los malos, lo que tú tienes que ir asesinando poco a poco, pues ahí es que se empieza a mover. Y ahí es que matas a 4 en una sola misión, y entonces como que yo no podía haber hecho en matar uno cada como entre horita, ¿no? O sea, te tardaste como 30 horas para matar el primero, pero en esa próxima, qué sé yo, 5 horas mataste 4. Ajá, literal. Y yo como que okay, pero nada, ya lo pasé, me faltan muchas cosas por hacer. Pero el juego me gustó, o sea, yo no seguía jugando porque me gustaba. Así que... Sí, el gameplay estaba divertido. Sí, el gameplay es muy divertido, las gráficas muy buenas, me faltan mil y una cosas que hacer todavía. O sea, como que yo... Hay bestias míticas o bestias que son más fuertes. Whatever, solamente mataba a una y es como 5, so... Hay un montón de cosas que hacer. So... Ya, yeah, pero por lo menos... Ya... Pasé la misión, ya sé qué es lo que pasó, sé que ya, o sea, como que ya lo que queda es fillers por ahí. Okay. Y aparte de eso, pues, más nada. Dice, Nobody Saves the World, ese suena salvaje. Sí, mano, yo se lo recomiendo. Que está en Game Pass, está en otras plataformas, está en PlayStation, está en Switch, que tú sepas. Creo que está en Switch. Sé que está en PC. Déjame ver si está en otras cosas. Dicen search aquí, aparentemente no. Dice platform, Xbox One, Series X, S y Microsoft Windows. Pues ya, yeah. Sé que lo están vendiendo en Steam y está para Game Pass en PC. So, yo se lo recomendé a Alex, que yo pensé que le podría jugar, le gustar, que sea esos tipos de juegos más o menos así. Mm-hmm. Y de verdad que... Yo se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, es un jueguito súper bueno. Es creado por los de Guacamelee. Drinkbox Studios. So tiene referencia, a cultura popular y whatever. O sea, como que hay misiones que parecen como que quotes de películas, pero lo que cambia es una cosita, ¿sabes? So, nice. Yeah. Bueno, con esto... terminamos el podcast. Hoy supuestamente era mediodía, pero mira, mediodía, llevamos hora y media. Ajá. Así que les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatics, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Además estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m, martes, jueves, viernes y sábado a las 11 p.m. También les recordamos que tenemos mercancía PM Bacará para adquirir la tuya. Entra a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso de Voladora, Alex Nation, Chamaco 09, Mr. Player One y Sol de Vila. Yeah, con yeah. Esto terminamos. Bye, gente. Uah.